hermanado con la estupidez absoluta que pasó delante de aquel portón. Crepúsculo que no ocaso sobre el mar, haces un haiku o haces gemelos, emociones arraudales como la vida misma, elucubraciones oscuras que insisten en ocupar tu entendimiento. No engañes al grafitero que te la guarda, teme por su venganza, por tu tranquilidad. ¿Quieres que te mire algo especial? Te cuento los siete pecados capitales del gin tonic.